Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esto que es Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando hasta las 7 de la tarde con un muy buen tema, ¿sí? Hoy les voy a hablar de la sensualidad. Entonces, para que se vayan preparando, antes que nada quiero pedirles una disculpa, ya que el viernes pasado no pudimos transmitir debido a que no teníamos internet en cabina y entonces pues de plano se grabó el podcast, pero aún no se sube al Facebook. Entonces, una disculpa, pero pues bueno, aquí estamos. Nada más como pequeño recordatorio, el programa pasado hablé del Día del Niño y pues ahí mandé un puño de saluditos a todos los peques que conocí, a todos mis nuevos sobrinitos, ¿sí? Pero bueno, qué calor hace, ¿no? Yo venía en el camión y sentía que me venía cociendo y luego ya ves que a veces las ventanas no abren completamente y no. De veras que está algo complicado ahorita el clima con el calor. Yo creo que ahorita uno se baña y siente como que nada, ¿verdad? Pero bueno, hay que cargar con nuestro ventilador, desodorante, abanico y demás, ¿no? Hay que estar bien prevenidos. Bueno, dando inicio con el tema de la sensualidad, antes que nada, pues yo creo que es muy importante dar la definición. La sensualidad es una facultad que posee el ser humano, lejos de ser un instinto, es algo que se aprende. Pero para poder ser sensual se necesita estar en armonía con tu interior, sentir confianza y sentirte bien con tu forma de ser. Y yo creo que siempre es muy indispensable que te sientas bien contigo mismo para poder proyectar lo que deseas, ¿no? A lo mejor si no estás bien, obviamente no vas a proyectar una imagen sensual. O ponle que sí la llegues a proyectar, pero te va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, esta es la definición. Muchos, yo creo que tienen la idea de que solamente las mujeres somos sensuales, pero también los hombres lo son. Entonces, nada más, chicas, hay que abrir bien el ojito para saber identificar cuáles son los hombres sensuales. Obviamente, también hay que tener en cuenta que hay niveles de sensualidad, ¿no? No es el mismo nivel, no sé, les comentaba, tiene que ver mucho qué también te sientas contigo. No es el mismo nivel de sensualidad que va a proyectar una persona segura, que va a proyectar una persona que tiene buena autoestima, a aquella persona que tiene baja autoestima, ¿no? O igual, incluso tiene que ver la salud, porque no sé si te ha pasado que de repente te enfermas, no sé, gripa o algo, y te decaes, ¿no? Entonces ya sientes que no transmites de la misma forma la sensualidad. Y también yo creo que hay que saber reconocer qué tan sensuales somos. Yo, por ejemplo, sí me considero una persona sensual. Y también hay que tener en cuenta muchas veces el hecho de decir que una persona es sensual no tiene que ver tanto con qué tan profundo sea el escote, ¿no? Más bien es cuestión de actitud. Sí tiene que ver, claro, con la forma de vestirse, pero pues también hay que tener en cuenta que es cuestión de actitud también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Permítanme, por favor. Bien, pues entonces yo creo que es muy indispensable que aprendamos a explorar nuestra sensualidad. Yo creo que uno sabe qué tan sensual es, ¿no? A lo mejor hay a quienes sí les gusta ser así como que exageradamente sensual. Y habrá a quienes les importe poco, ¿no? Así como que, ay, a mí eso de ser sensual, pues ni que fuera tan importante, primordial y demás. Pero pues es algo muy bonito, ¿no? Yo creo que es algo así como un juego, esto de ser sensual, de captar la atención de los demás. A lo mejor se hace de forma, puede llegar a hacerse de forma inconsciente, pero también puedes hacerlo de forma consciente, ¿no? También esto de la sensualidad tiene que ver con el coqueteo, ¿sí? Entonces yo creo que cuando eres sensual, el la mayoría de las veces las personas te voltean a ver. Y es que yo creo que se proyecta una imagen que es imposible de voltear a ver, ¿no? A lo mejor muchas veces los hombres podrán decirme que estoy en lo cierto, de que pasa una chava y acá moviéndose toda sexy, bien vestidita, perfumada y demás. Entonces como que, ah, caray, llama la atención y voltean a ver. Igual en el caso de los hombres, aquellos hombres que van bien arregladitos, perfumados, que caminan con seguridad, pues es como que un atractivo, ¿no? La sensualidad es un atractivo. Y yo la sensualidad se proyecta gracias a nuestros sentidos. Por ejemplo, a través de la vista. Una mirada puede expresar, por ejemplo, múltiples emociones, ¿no? Y esas emociones pueden ser captadas visualmente por las demás personas. Aquí en lo visual tiene que ver, por ejemplo, digamos, en cómo se vista la persona, ¿no? En qué tanto llama la atención tu pupila. También tenemos la de el gusto, por ejemplo, cuando sabes besar, cuando disfrutas de besar, esto también se vuelve un punto a tu favor. El tacto, yo creo que disfrutar de la sensualidad también es disfrutar del tacto. Muchas veces esto lo podemos involucrar con las caricias, por ejemplo, que proporcionas a tu pareja. Y también el olfato. El olfato, como les decía, no es igual que pase una persona bien perfumada a que pase, no sé, aunque vaya bien arregladito, pero que huela feo, como que, ay, no cuadra, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con el olfato y obviamente también tiene que ver con el oído. Por ejemplo, la forma de hablar de las personas. Cuando se habla de forma sensual, también tiene a captar la atención del oído, ¿sí? Entonces, esto de la sensualidad, les mencionaba que es un conjunto de los sentimientos, se percibe gracias a los, sentimientos con lo que ando. Sí, entonces se percibe gracias a los sentidos y obviamente si tienes todos los sentidos a tu favor, vas a proyectar aún más a una persona muy sensual, ¿no? Entonces, cuando a veces no te apoyas de todos los sentidos, pues como que no cuadra la imagen completa, ¿no? Porque a lo mejor sí pueden, por ejemplo, ahorita que me escuchen y ustedes no saben ni cómo vengo arreglada, ni si me bañé, ni si me perfumé, ni nada, ¿no? Entonces, a lo mejor el simple hecho de escuchar la voz, dicen, ¡ay, tiene voz sensual!, ¿no? Bueno, quién sabe y lo lleguen a pensar así. Pero, en realidad, si me voltearan a ver y dijeran, no, está bien en chanclas, no se bañó, huele feo, como que se pierde la imagen, ¿no? Por más sensual que pueda llegar a tener la voz, si no te complementas con los demás sentidos, como que se pierde el... se pierde la imagen, ¿no? Entonces, si es... mientras más cumplas con todos estos, mejor te va a ir, ¿no? O más va a ser la sensualidad que proyectes. Entonces, pues obviamente, si te apoyas de todos estos, pues vas a... si lo que quieres es llamar la atención, yo te lo aseguro que lo vas a lograr. Así que, pues yo te recomiendo que tengas muy, muy en cuenta estos puntos que te acabo de proporcionar, ya te comenté, vista, gusto, tacto, olfato y oído, todos juntos contribuyen a que tu imagen se pueda proyectar mucho mejor. También yo creo que hay muchas personas que imitan, ¿no? Como les decía, la sensualidad es algo que se aprende, pero tampoco hay que exagerar. Yo creo que muchas chamaquitas, sobre todo, no sé, niñas, adolescentes, les da por ver novelas y ya sabes que, uy, la protagonista de la novela, esa de los chinos falsos y el super escote y la voz acá sensualona. Entonces les da por imitar. Pero no se trata precisamente de imitar, sino de sacar lo que tú tienes, ¿no? Hay que explotar tus cualidades. Yo sé que no necesitas imitar a absolutamente nadie para proyectar tu imagen sensual, ¿sí? Pero bueno, hoy les tengo también preparado musiquita. Según yo, las catalogué dentro de canciones sensuales, ¿no? Bueno, en lo particular a mí así me lo parecen. Y pues los dejo con esto que pertenece a Eli Guerra y se titula Ojos Claros,

continuamos con esto que es Desestrésate. Cuando son ya las 6:17, hoy estamos a, permítanme, estamos a 4 de mayo. Vayan preparando su cochinito porque se acerca el Día de las Madres y pues hay que darles un regalito, ¿no? Bueno, si está dentro de tu presupuesto, adelante. Sí, continuamos con esto de la sensualidad. También les quiero comentar que la sensualidad que se irradia se proviene de dos fuentes diferentes. Una se encuentra en el interior y la otra es una, digamos que razones externas, es exterior. Su poder sensual interior proviene de sus pensamientos, de su energía sexual, de sus sentimientos y de su magnetismo corporal. En una palabra, la sensualidad interior proviene de la personalidad de cada persona. Y pues bueno, tiene que ver más con sentimientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pensamientos. La sensualidad sí tiene que ver mucho con los pensamientos que reflejan y producen en los demás el efecto que queremos dar, ¿no? Muchas veces también se llega a lograr llamar la atención de las demás personas gracias a la forma de pensar que tienes, ¿no? A los pensamientos que tienes. Otro punto son los sentimientos. El ser humano es un ser lógico, es un ser emocional y normalmente son las emociones las que lo hacen reaccionar y avanzar. La persona sensual que llegará a ser actuará sobre las emociones de ellos que le salgan a su paso, puesto que cada uno hablará a las demás personas actuando sobre sus emociones. Esto quiere decir que muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la forma en que llamamos la atención de las demás personas. También yo creo que cada uno de nosotros nos fijamos mucho en los sentimientos de las demás personas, ¿no? Entonces, siempre hay algo que salta en los sentimientos de las demás personas que hace que volteemos a ver, ¿no? Que digas, ándale, pues, como que me llama la atención por la forma de pensar y también por los sentimientos que tiene. Otro punto es la energía sexual. Como les comentaba, la sensualidad interna tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Estas cuestiones uno no las adquiere, digamos, en una tienda o algo así. Son cuestiones que nosotros desarrollamos con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. Y pues una de ellas es la sexualidad, como les comentaba. Y las personas, hay personas que tienen energía sexual muy fuerte, ¿no? Que también es algo como que irradian, ¿no? Entonces, esto también lleva de la mano la sensualidad, ¿no? Muchas veces también se llega a llamar la atención de las demás personas por la energía sexual que posee. Y esto no significa que ande presumiendo, ¿no?, de su energía sexual, sino que es algo que se siente, no sé cómo, pero es algo que se logra percibir. Y a lo mejor tiene que ver con la, ándale, un no sé qué, qué sé yo. Y a lo mejor tiene que ver con la personalidad de dos personas, ¿no? Puede ser que a lo mejor yo no perciba la energía sexual de cierto individuo, pero sí la de alguien más, ¿no? Y viceversa, a lo mejor alguien no percibe la energía sexual que yo tengo, pero por ejemplo, mi novio sí. Entonces son cuestiones que hay que analizar, ¿no? Y pues también hay que saber disfrutar de la sexualidad. Yo creo que mientras más disfrutas de la sexualidad, mientras más lo gozas, mientras no te inhibes, pues también vas a llamar muchísimo más la atención de la otra persona, ¿no? Porque obviamente, bueno, Me imagino yo que a la mayoría de las personas no le gustan las inhibiciones, ¿no? Y también yo creo que en este punto hay que dejar fuera complejos, ¿no? De que, ay, voy a estar con tal persona y se va a dar cuenta que tengo una pequeña lonjita y no voy a disfrutar. Entonces yo creo que hay que disfrutar el momento, ¿no? Si ya estás en momento sexual, digamos, por algo estás ahí, ¿sí? Por algo estás con esa persona. Yo creo que si a esa persona le importara tu lonjita y dijera, uy, no, no la quiero por esa lonjita, entonces no estarían en la habitación. Entonces, fuera complejos, nada de que, ay, me va a ver la lonjita, la estría, y que no me depilé, no sé, X cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber explotar también nuestra sexualidad, ya que esta va muy, pero muy de la mano con la sensualidad. Y yo creo que es algo de lo que más atrae, ¿no?, la energía sexual. Así que, pues, te invito a que saques provecho de tu energía sexual y, pues, obviamente también la disfrutes con tu pareja, ¿no? O no sé cómo decirlo, que lo sepan disfrutar los dos. El ser sensual en el momento sexual, vaya, que es algo que puede beneficiar bastante en una relación, ¿no? Entonces, para que lo tengas en cuenta. También tenemos el magnetismo personal. Una persona sensual posee un fuerte magnetismo personal, un magnetismo seductor. Solo las personas que son capaces de potenciar al máximo su sensualidad podrán gozar de una capacidad de seducción envidiable. Entonces yo les comentaba de que hay que apoyarnos de todos los sentidos para percatar y también para que percaten nuestra sensualidad, ¿no? Entonces cuando sabes proyectar tu sensualidad así por todos lados, es cuando uno se da cuenta del magnetismo de la persona, ¿no? Es como que, ay, es inevitable no voltear a ver a esa persona. Entonces yo te invito, si quieres mejorar tu sensualidad, pues que cheques también tu personalidad, ¿no? Debes de analizar qué tan seguro eres o qué tan capaz eres de proyectar la sensualidad. También hay personas tímidas que por la misma timidez no son capaces o no les gusta proyectar la sensualidad porque se cohiben, ¿no? Pero pues hay personas o habemos personas un poquito más desinhibidas que es algo que disfrutamos, ¿no? Yo creo que el hecho de ser sensual incluso eleva la autoestima, ¿no? Porque aparte te sientes bien contigo mismo cuando irradias sensualidad y la puedes llegar a aprovechar, por ejemplo, con tu pareja. Entonces es algo que les beneficia bastante, ¿no? Entonces, pues sí, también yo creo que hay ayuda para, o tips, digamos, para todos aquellos que quieren proyectar sensualidad. Pero pues lo fundamental es estar bien consigo mismo para poder lograrlo, ¿no? Entonces, hay que valernos de distintos medios, ¿no? Bien podría ser, no sé, a nosotros las mujeres nos gusta, bueno, voy a hablar de mí, no vaya a ser que las demás mujeres no coincidan conmigo, ¿sí? Entonces, voy a hablar de mí. A mí, como mujer, veo un hombre sensual cuando, por ejemplo, está bien bañado, ¿sí? Y también tiene que ver mucho la voz de la persona, que sea como una voz seductora, una voz que jale la atención, ¿no? Porque a lo mejor puede que no tenga una voz fuerte, pero el hecho de saber modular la voz de forma sensual influye mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, que un hombre tenga la voz sensual, a mí me cautiva. Otro punto también tiene que ver con los sentimientos, como se los comentaba. Para mí los sentimientos de un hombre cuentan mucho, ¿no? Y los sentimientos tienen que estar, digamos, de cierta forma, muy relacionados con los míos, que tengan algo que ver con mis sentimientos y también en la forma de pensar, ¿no? A mí me llama mucho la atención los hombres independientes, los hombres que sepan solucionar problemas, ¿no? Que no les cause conflicto un problema. Esto también tiene que ver con la varonilidad de un hombre y con la sensualidad del hombre, ¿no? Porque al proyectar también el hombre fuerza, digamos que también está proyectando sensualidad. Entonces, un hombre que lo ves de repente medio flaquito, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, les voy a hablar de mí. Un hombre que de repente lo ves así como que muy, muy flaquito, a lo mejor chaparrito, o más chaparrito que yo, por así decirlo, no va a proyectar la fuerza que yo busco de un hombre, ¿sí? Porque ya habrán de saber muchos de ustedes que a las mujeres nos gustan los hombres fuertes, ¿no? Por aquello de que nos protejan y cosas así. Entonces, yo creo que la fuerza del hombre también proyecta mucha sensualidad. Y no... ¿Mande? Y no me refiero a que el hombre vaya caminando con las pesas en la mano para que le vean el conejo, ¿no? Sino que también tiene que ver con la forma de ser. Entonces, para mí esto cuenta mucho. También un hombre bien perfumado siempre llama mucho más la atención, ¿no? No sé si las ha pasado a ustedes, chicas, que de repente pasa un hombre y así como que lo olfateas. ¡Ay! Sí se bañó, sí se perfumó. Y llama la atención, ¿no? A lo mejor esto de la sensualidad despierta la inquietud sexual, por así decirlo, o hay una excitación, ¿no? Entonces, cuando tú ves un hombre que proyecta mucha sensualidad, obviamente en ti va a despertar esa excitación, ese deseo por la otra persona. Entonces, a lo mejor, esa es mi forma de pensar, ¿no? A lo mejor ustedes tienen sus propios criterios, ¿no? Entonces, para que los tomen en cuenta, para que analicen cuál es el tipo de hombre sensual o cómo distinguen ustedes a un hombre sensual, ¿sí? Bueno, a continuación, vámonos con algo de musiquita. Vámonos con esto que pertenece a... Permítanme. Vámonos con Alice. Esta canción también considero que es bastante sensual, para que la disfruten. Desestrésate. Des choses qui m'indisposent. J'en ai marre. Continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son ya las 6:34. Y bueno, continuamos con este tema que es la sensualidad. Ahora les quiero platicar de lo que es la sensualidad exterior. Esta proviene de la manera de ser de cada uno de nosotros, de la forma en que vestimos, de la forma en la que actuamos, de la manera también en la que hablamos, incluso de la manera en que miramos, ¿no? Yo creo que una mirada sensual, donde quiera, puede ser percibida, ¿sí? Entonces, les voy a comentar cuáles son los puntos que hay que cuidar en la sensualidad exterior. Una es la manera de ser. Muchas veces, como les comentaba, se tiende a la imitación, ¿no? Pero cuando se imite, yo creo que tarde o temprano dejas ver a tu persona interior, ¿no? Ponle que sí sabes imitar bien a una persona sensual o logras proyectar algo falso, pero pues al final puede que cometas un pequeño movimiento en donde reveles tu verdadera identidad y ahí sí que te va a costar mucho trabajo, ¿no? Y nuestra manera de ser, hay dos opciones, ¿no? O generamos envidia o causamos pena. Entonces, muchas veces hay personas que envidian mucho a las demás y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que proyectan mucho mejor, no digo sensualidad, pero sí una mejor imagen, ¿no? Demuestran su seguridad. Y pues claro está que una persona segura llama mucho más la atención que una persona insegura, ¿no? Entonces sí puede ser que genere envidia en las demás personas. Y también tenemos que puede causar pena, ¿no? Muchas veces hay personas que tienden a exagerar. Entonces es aquí cuando dices, ay, no inventes, ¿lo dijo o lo pensó? ¿O actuó o qué onda? Porque sí, de repente te quedas como que, ande pues. Como que hay personas que no les importa, ¿no? Bueno, muy el gusto de ser de cada uno de ellos, ¿no? Pero siempre tendemos a ser juzgados por la forma en que somos. Entonces, también tiene que ver esto de nuestra forma de ser. Otro punto es la forma de vestirse. Entonces, está el dicho de que dicen que el hábito no hace al monje. Pero, pues, en realidad, en nuestros días se demuestra claramente lo contrario, ¿no? Porque estamos siendo juzgados muy, pero muy constantemente. Y pues obviamente nuestra forma de decir revela bastante, bastante, bastante de nuestra forma de ser, ¿no? De nuestra sensualidad. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes vean a una mujer, digamos, una mujer de, no sé, 25 años, 20 años, muy guapa. Un cuerpazo. No es lo mismo que ustedes la vean, no sé, bien arregladita, maquillada, con el cabello arreglado, perfumada, las uñitas pintadas, no sé, todas estas cuestiones, ¿no? A lo mejor con la minifalda y con la blusita entalladita y demás. Y no es lo mismo que esta misma mujer la vean, pero ahora con un chongo, sin maquillaje, a lo mejor con pants y pantuflas. Entonces, obviamente, la forma de vestir revela muchísimas cosas, ¿no? Si te pones a analizar las dos personalidades, bueno, a lo mejor en la primera que te describí, en la chava arreglada, vas a notar mucha sensualidad de su parte por su forma de vestir, ¿no? Y si observamos a la segunda chava, la chava fodonguita, por así decirlo, pues obviamente a lo mejor vas a darte cuenta que no tiene apreciación a su persona, ¿no? Porque no se está tomando el tiempo para arreglarse, porque no está teniendo cuidado con su imagen. Y pues sí, la forma en que vestimos es nuestra tarjeta de presentación. Obviamente hay lugares en donde vas a demostrar más la sensualidad que en otras, ¿no? No vas a ir a trabajar derrochando sensualidad. Igual y si tú quieres, no hay ningún problema. Pero pues también hay que tener en cuenta en qué lugares hacerlo, ¿no? Es, por ejemplo, muy diferente que tú seas una persona soltera y que vayas al antro y vayas derrochando sensualidad, ¿no? Ahí yo creo que sí es bastante, pero bastante válido, ¿no? Y de hecho muy conveniente. Entonces, como les decía, la forma de vestir sí tiene que ver bastante con esto de la sensualidad. Y bueno, es muy difícil aconsejar a alguien sobre la forma de vestirse, ¿no? Pero hay unos consejos de carácter general para que te ayuden, ¿no? Y una es intentar vestirse acorde a cada situación, pero sin renunciar a su propio estilo. También yo creo que pues hay que saber cómo vestirnos para cada evento, ¿no? Como les decía, no porque vayas con el escote hasta el ombligo significa que vayas derrochando sensualidad, ¿no? También hay que tener en cuenta que tiene que ver con la forma de hablar, con la forma de mirar, con la forma de moverte, ¿sí? Entonces, procura vestirte de acuerdo a cada situación, ¿no? Por ejemplo, si vas a ir a misa, pues a un templo, por así decirlo, pues si te vas con el escotazo, pues obviamente no te van a voltear a ver con muy buena cara, ¿no? Pero en cambio, si te vas con ese super escotazo a la fiesta, pues vas a llamar la atención de todos, pero de forma positiva, ¿no? Otro punto es vestir a la moda ayuda bastante para poder causar una muy buena impresión. Pues yo creo que ahorita muchos nos dejamos llevar por la moda, ¿no? Ahorita es muy raro aquella persona que vista con modas anteriores, ¿no? Porque vamos como muy a la vanguardia. Por lo general estamos en una etapa en que compramos lo que está en la moda. Y si se trata de ropa, pues mucho, con mucha más razón, ¿no? Y yo creo que sobre todo nosotras las mujeres, porque de repente que ¡ay! Ya salió el estampado de rayitas de colores, hay que ir a comprar. O los zapatos de plataforma que ahorita se están usando, no, pues también ir a comprar, ¿no? Entonces son, yo creo que hay que valernos también muchas veces de estos accesorios, ¿no? Para nosotros las mujeres es a lo mejor un poquito más complicado elegir nuestro vestuario, complicado pero divertido. Porque vas a elegir combinar el bolso con el zapato y que si las uñas de las manos vayan combinadas con las uñas de los pies, que si el aretito con el collar, en fin, ¿no? Todos estos elementos afortunadamente nos van a ayudar a vernos mucho mejor si sabemos combinarlos y si son accesorios de moda, ¿no? Entonces, pues también para que tengas en cuenta esto. También yo creo que hay que apoyarnos de los colores, ¿no? Muchas veces pues van a llamar mucho más los colores vivos que vestirte de colores vivos que vestirte con colores opacos, ¿no? Porque también va a proyectar tu estado de ánimo. Entonces para estos son consejos que puedes tomar en cuenta a la hora de vestirte para que llames una buena, bueno, la atención de buena forma, ¿no? Otra forma de proyectar la sensualidad de forma externa es la forma de hablar. Sí, yo creo que es bien conocido el dicho de por la boca muere el pez. Entonces también tiene mucho la forma de hablar, ¿no? Muchas veces si hablas de una forma, digamos, no tan rápido pero no tan despacito, yo creo que vas a poder llamar más la atención que si hablas de corridito, ¿no? Porque de corridito, cuando hablas así como que muy a prisa, puede que llegues a desesperar a las demás personas porque no te entienden. Y también tiene que ver mucho la dicción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, habrá personas que les guste el tonito fresa y habrá otras que no les guste, pero pues ahí ya ahora sí que son gustos, ¿no? Otro punto es la forma de mirar. Una mirada dice mucho más que mil palabras. Si la mirada la puedes utilizar a tu favor un sinfín de veces, en la ocasión que menos imaginas, cuando lanzas una mirada sensual, no sabes lo que puedes llegar a causar, ¿sí? Bueno, a continuación vámonos con algo de musiquita. Vámonos con esto que pertenece a Queen of the Stone Age y se titula Make It With You. Desestrésate. Desestrésate. time anyway. Continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son ya las 6:47. Bueno, nos estamos aproximando al final del programa, pero quiero comentarles también otro punto muy importante de esto que es la sensualidad. ¿En qué ando pensando, caray? La sensualidad externa. También tiene mucho que ver en la forma en que nos movemos. Desde los... cómo movemos las manos, cómo gesticulamos, la forma de caminar. Entonces, yo les voy a recomendar que si quieren reflejar su sensualidad, pues enséñense a caminar. Muchas veces llama bastante la atención la forma de caminar. Igual, les puedo poner el ejemplo de a ustedes los hombres. No es lo mismo que vean una chava caminando derechita, con la popi parada, con el taconcito y demás, a ver una chava que va caminando de forma encorvada, como jorobada, con la panza de fuera. No, entonces tiene que ver bastante también la forma en que nos movemos. Y pues ahí está el consejito, así que hay que procurar caminar de forma adecuada y también hay que tener mucho cuidado con nuestros movimientos, ¿no? Porque nuestros movimientos también van a reflejar nuestra sensualidad. Y pues bueno, ahora les quiero comentar siete consejos para agregar pasión y sensualidad a sus vidas, ¿sí? Entonces, todos necesitamos sentir pasión y sensualidad en el cuerpo y también en el alma, sintiéndose más conectado al amor, cada uno de nosotros sentirá más contacto con la vida. Hay que probar las pautas inspiradoras para regocijar nuestros sentidos y reforzar la conexión con el amor. Y bueno, el primer punto que les quiero mencionar es que hay que disfrutar del sexo al máximo. Si usted sufre, síntomas como que no puede disfrutar del sexo, no sé, a lo mejor sequedad vaginal o alguna disfunción, pues para algo hay especialistas, ¿no? Yo creo que en este caso es recomendable que acuda con el especialista para que le apoye a eliminar estas, no sé, molestias o a lo mejor disfunciones, y para que pueda disfrutar del sexo al máximo. Y va a ver que no nada más usted lo va a disfrutar, sino también su pareja. Otro punto es que hay que procurar sorprender al amante con un buen masaje. No saben esto cómo sorprende y cómo encanta a las parejas. Entonces hay que de repente dar un placer con un masajito inesperado a nuestro novio, a la novia, ¿no? Y pues hay que saberlo dar también, ¿no? Hay que procurar que no sea tan fuerte, que las caricias las pueda disfrutar la pareja. También otro punto es bañarse junto con la pareja, ¿sí? Entonces, no hay que hacer esto del baño algo como que muy, muy rutinario, ¿no? Yo creo que le podemos sacar bastante provecho cuando de repente a lo mejor se está bañando solito y ándale, sorpresa, que yo te enjabono. Entonces, puede ser algo muy sensual y divertido. Entonces, también hay que saber sacar provecho a esto, ¿no? Y no nos cueste nada, en verdad. También hay que tomar las vacaciones de ensueño. A lo mejor, si no dispones de mucho dinero ahorita, pues hay que planearlas, ¿no? Dices, bueno, tenemos de aquí a finales de año, por así decirlo, para ahorrar, para irnos, no sé, a Europa o a lo mejor a la playa. Igual y si el presupuesto o a lo mejor el trabajo, ¿no? Muchas personas estamos esclavizados al trabajo. Pero pues igual y puedes asignar un fin de semana a tu pareja, no sé, a lo mejor a Mazamitla, a la playita, no sé. Para que la pase es muy rico, ¿no? Otro punto es que hay que reencender la pasión todos los días. Esto no es de que hay una vez al mes o una vez por semana o no sé, ¿no? Esto de la pasión yo creo que es algo no complicado, pero tiene su chiste, ¿no? Porque también hay que saber cómo encender la pasión, hay que saber no ser rutinarios, entonces para que ustedes tengan en cuenta. Y obviamente cuando buscas distintas formas de encender la pasión, la relación se torna mucho más divertida, ¿no? Mucho más intensa, apasionante, no sé, como que hasta te da más gusto, ¿no? Te dejan súper feliz. Otro punto es jugar al espía. Muchas veces, ándale, así como la carita que está poniendo Ángel en controles, muchas veces el hecho de quedarte viendo a tu pareja, no sé, a lo mejor si tu pareja se está contestando un mensaje, obsérvala totalmente cómo mueve sus dedos, la mirada que pone al contestar. Yo creo que hay que saber disfrutar de la vista, ¿no? Y no precisamente tiene que estar haciendo algo muy complejo, ¿no? Puedo, por ejemplo, yo lo que muy seguido hago es observar a mi novio cuando conduce. Y me encanta hacerlo. Ver, no sé, se me hace tan interesante ver cómo, hasta ver cómo voltea los retrovisores, ¿no? Es algo que hay que aprender a hacer, ¿no? A lo mejor a algunos les puede sonar algo aburrido, ¿no? Como que, ay, ¿cómo que vas a verlo manejar? Pero si lo ves de forma positiva, vas a ver que puedes encontrar bastantes beneficios, ¿no? A lo mejor ustedes, chicos, también podrían aprovechar, no sé, ver a su novia cuando se está maquillando, ¿no? Las caritas que hacemos nosotras las mujeres al momento de maquillarnos, no sé. Puedes jugar al espía, ¿no? A voltear a ver a tu pareja en cualquier instante. O podría ser, por ejemplo, cuando se está cambiando. También podrías jugar a ser el espía, ¿no? Otro punto es que hay que usar el mejor afrodisíaco. Antes de rendirse a la pasión, nada mejor que darse un masaje mutuamente, estimulando aquellas zonas sensibles y puramente eróticas, como pueden ser el cuello, el vientre, no sé, tú ya sabrás la zona erótica de tu pareja, ¿no? Entonces, esto puede ser un excelente afrodisíaco, ¿no? Es, yo creo que es muy importante conocerte a ti mismo y también saber conocer a tu pareja. Entonces, si sacas provecho, vas a ver que la vas a hacer disfrutar y la vas a hacer, bueno, la vas a hacer feliz. Así que estos son las recomendaciones, los 7 pasitos para agregar pasión y sensualidad. Y pues bueno, no quisiera, pero ya es hora de despedirnos. Te recomiendo que analices qué tan sensual eres. Si quieres reflejar más sensualidad, o a lo mejor si dices, chin, estoy exagerando, mejor le bajo un poquito, ¿no? Entonces, espero que el tema te haya gustado. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Laura Ríos, gracias por haberme acompañado. Te dejo a continuación con Cromosoma 23, no te los pierdas. Y pues bueno, es momento de desestresarnos, hay que aprovechar fin de semana, hay que descansar, hay que divertirnos y bueno, hay que disfrutar de la vida, ¿sí? A continuación te dejo con esta canción que a mí en lo particular me parece una canción bastante sensual y pues es una de mis bandas preferidas. Te dejo con esto que pertenece a Placebo, Special Needs. Gracias por escucharme. Desestrésate. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams.